Hola, os habla José Bernal, desde RUA HFM, Radio Universidad Alcalá de Henares. Esto es Aliados de la Luna. Un programa para escuchar pedazos de teatro o de novela. Un programa para escuchar cuentos, poesía y música. Nos puedes escuchar desde el 107.4 FM si estás en Alcalá de Henares o por internet en www.ruah.es. Bienvenidos, queridos aliados. Hoy nuestro micrófono se abre para escuchar relatos de Sergi Pàmies, un joven autor catalán que nos acerca a la literatura más actual de la narrativa española. Escucharemos de su libro Si te comes un limón sin hacer muecas, los relatos La otra vida y El juego. Si te comes un limón sin hacer muecas, de Sergi Pàmies. Las historias de Pàmies siempre tienen referencias humanas, y aunque no hay personajes, sino más bien situaciones a partir de las cuales las historias tienen lugar, al final nos parece haber asistido a la representación de un teatro de marionetas creíble y vívido. Utiliza insignificantes y cotidianos símbolos modernos para construir el relato alrededor de ellos y mezcla la crueldad y el absurdo. El hilo conductor de casi todo el libro son las situaciones de la vida cotidiana que van derivando hacia lo recóndito, al límite, pero aún así resaltando la belleza en la forma en que se encuentran resueltas. Con una mirada irónica, incisiva y contenida, Sergi Pàmies retrata las servidumbres de unos personajes vulnerables, esclavos de unas circunstancias que, al igual que los limones, tienen el contradictorio poder de ser ácidas y refrescantes al mismo tiempo. Escuchamos dos relatos, La otra vida y El juego. Me tuve que morir para saber si me querían. En vida, nunca fui demasiado popular, y eso me creó un problema de autoestima que combatí con mucha disciplina y poco éxito. En casa, si yo no iniciaba la conversación, ni mis hijos ni mi mujer sentían la necesidad de decirme ni mu, más allá de los comentarios estrictamente funcionales. En el trabajo, si me ponía enfermo, nadie me echaba de menos. Quizá por eso no me sorprendieron las reacciones que produjo mi muerte. La discreta consternación que invadió el domicilio familiar guardaba más relación con los cambios que acompañan este tipo de situaciones, sumados a cierta inquietud económica, que con una pérdida irreparable. Una vez quedó claro que cobrarían la prima del seguro de vida, mis hijos se mostraron igual de inexpresivos que de costumbre. Solo cuando en el tanatorio la pequeña acarició el ataúd de pésima calidad en el que me habían metido, percibí una punta de aflicción relacionada, me pareció intuir, con algunos recuerdos de infancia. En el transcurso del funeral, la mayoría de los asistentes miraron el reloj durante el sermón, excesivamente largo para mi gusto, del sacerdote. Ni una sola lágrima. El silencio de circunstancias que acompañaba la condolencia era lo bastante explícito para no interrumpirlo con unas manifestaciones de dolor que, por otro lado, habrían resultado artificiales. En los días posteriores al entierro, mi mujer reaccionó con serenidad. En una semana empaquetó, además del luto, todas mis ropas en cajas de cartón y se las regaló al vagabundo que suele pedir limosna junto al Kentucky Fried Chicken. Dos semanas más tarde, se cortó el pelo, se pintó las uñas de los pies, dejó de fumar y empezó a reír más fuerte y más a menudo. En vida yo ya había sentido el rechazo de los demás, pero la indiferencia que me dispensaban era soportable. Y si por un error de cálculo me hacían notar de un modo demasiado vulgar que no contaban conmigo, yo me limitaba a correr un tupido velo y a refugiarme en la lacónica resignación de los refranes. No hay mal que 100 años dure. Tal día hará un año. A veces, cuando la evidencia del aislamiento me resultaba difícil de digerir, subía en coche hasta el mirador de la Rabassada a fumar y a pensar mientras, en los vehículos aparcados a mi alrededor, las parejas fornicaban con la intensidad propia de la juventud y del adulterio. Su entusiasmo, expresado por los gemidos apaciguados por los cristales empañados, me contagiaba una fuerza algo perversa, es cierto, pero fuerza al fin y al cabo. Fue regresando de una de esas excursiones cuando me morí. No puedo decir que fuera un accidente. Conducía con la prudencia habitual, admirando la belleza de la ciudad extendida a los pies de la montaña, escuchando el boletín informativo por los altavoces de la autorradio. En los últimos metros de una curva sentí la necesidad de abandonar, así en el sentido más amplio del verbo, abandonar. No se trata de un suicidio, pensé, más bien de un ataque de irresponsabilidad. Primero no respeté una señal de límite de velocidad, a continuación un stop pintado sobre el asfalto, con la primera letra tan gastada que leí top. Finalmente un semáforo rojo. Pocos metros antes de llegar a la ronda de circunvalación, vi a una pareja de ancianos que cruzaba la calle. Para esquivarlos aceleré y con una maniobra brusca cambié de carril, no frené. El coche golpeó la estructura de protección, la rompió, voló 3 o 4 metros y de morro se despachurró en el carril derecho de la vía rápida. No provocó milagro ninguna colisión. Tardé 17 minutos en morir, durante los cuales me sorprendió que pese a la violencia del impacto la radio siguiera funcionando. Hasta aquí las noticias. Oí que decía una voz femenina acompañada por un indicativo grandilocuente. La muerte no fue ni dulce ni amarga. Más compleja de lo que me creía, eso sí, quizá porque en vida no había pensado en absoluto en esta cuestión. Una suma de parálisis física y emocional me impidió experimentar dolor. Me pareció que en un nivel de percepción distinto al que había utilizado hasta entonces, filtraba la realidad que me rodeaba como un fenómeno que guardaba más relación con los demás que conmigo. Antes de que me dieran definitivamente por muerto, permanecí un rato dentro de una ambulancia. Gracias a la habilidad de un enfermero con halitosis, mantuve algunas no demasiado constantes vitales. Quitándole a la situación cualquier componente emocional, consideré que no merecía la pena esforzarse. La confluencia entre una sobrevida inválida y una muerte inminente me iluminó la conciencia con la fuerza de una revelación. Las letras que indicaban el camino hacia la supervivencia eran espectaculares, con neones intermitentes, ofertas de pague 2 y llévese 3 y un despliegue muy atractivo de señales. El camino sin retorno, en cambio, se insinuaba a través de una bombilla de 60 vatios. Preferí no hacer nada y por si acaso esperar acontecimientos. Impulsado por una inercia de muchos años, me vi a mí mismo tomando el camino menos iluminado, convencido de que todo terminaría sin sospechar que me esperaba esta oportunidad de sentir cómo la vida de los míos no solo continúa perfectamente sin mí, sino que además mejora. Miradlo cómo se ríe, el hijo mayor que antes no abría la boca y que ahora practica cibersexo con un suizo que se hace pasar por una au pair brasileña. Miradla cómo disfruta, la pequeña que siempre encontraba excusas para no ir al instituto y quedarse en la cama, y que ahora madruga para hacer piscinas y más piscinas solo para estar cerca de un monitor depilado. Miradla a ella, gran amor, cómo busca su imagen reflejada en los escaparates para comprobar lo guapa que está. Y como si fuera esa la primera victoria después de tantos años, siento la necesidad de sonreír porque, finalmente, los he hecho felices. El juego. La idea es del hijo. Se esconderá en el armario y cuando su padre pase por delante le dará un susto. La criatura abre las puertas, se instala debajo del estante inferior y silenciosamente cierra desde dentro. Al cabo de un rato, oye la voz de su padre. De entrada lo llama en un tono normal. Luego le añade una inquietud que va en aumento. Arriba y abajo de la casa, el padre repite el nombre del hijo, cada vez más alto, cada vez más irritado. Cuando por la proximidad de los pasos y de los gritos adivina que el padre debe de estar allí mismo, el hijo abre repentinamente las puertas y divertido grita ¡Bú! El padre solo tiene tiempo para verse reflejado en el espejo del armario. Asustado, empalidece. Siente una fuerte presión en el pecho. Cae de rodillas, pone los ojos en blanco, hace una mueca, se ahoga, se convulsiona, saca baba por la boca y medio minuto después está clínicamente muerto. Horrorizado por la reacción de su compañero de juego, el hijo se pone a llorar. Al ver que el cuerpo de su padre no reacciona, se agarra a él con una desesperación que contrasta con la alegría que hace medio minuto le iluminaba la mirada. Mientras tanto, y envuelta en unos efectos especiales de alta intensidad lumínica, el alma del padre sale disparada del cuerpo. ¡Fiu! Hacia el cielo. Cuando llega al mostrador de recepción de esta gran superficie, San Pedro lo mira de arriba abajo. ¿Qué desea? Le pregunta. Volver, responde el alma. San Pedro sonríe. Todos decís lo mismo, comenta. El alma insiste en lo absurdo de la escena que hace un rato acaba de provocar la orfandad de un niño, solo en medio de un pasillo, de una ciudad con altos índices de criminalidad, de un mundo sin piedad. San Pedro no se inmuta. Haberlo pensado antes de jugar un juego tan peligroso, dice. El alma apela a la bondad universal y de un modo voluntariamente retórico se pregunta cómo es posible ser tan cruel y dejar abandonado a un pobre niño de 6 años. Y mientras verbaliza un temor que le sirve para darse cuenta de la gravedad de la situación, enumera los problemas que, si no regresa de inmediato, amenazan a la criatura. Fracaso escolar, crisis emocional, dislexia, secuelas de un golpe tan duro que se traducirán seguro en aislamiento, violencia, adicciones, psicopatías, traumas, deudas, dudas sobre la identidad sexual, embargos. ¿Le parece justo? Pregunta el alma, consciente del tono que emplea y del riesgo que, dadas las circunstancias, puede acarrear. En un primer momento, San Pedro se encoge de hombros, pero quizá porque no tiene ninguna otra alma a mano ni demasiadas ganas de trabajar, le dice que vale, que haga el favor de regresar y que la próxima vez juega cosas más instructivas, como el Scrabble, el Monopoly, el ahorcado, la rayuela o el Tetris. El alma se conmueve. Había oído hablar de la bondad de San Pedro, pero temía que fuera, como tantas otras cosas, una leyenda. Le da las gracias de un modo exagerado, con reverencia incluida, pero con una leve sonrisa teñida de melancolía. San Pedro le dice que no está tan contento y que se arrepentirá de haber regresado. La vuelta es tan fugaz como la ida. ¡Fiu! De repente, el alma del padre vuelve a formar parte de un cuerpo sobre el cual, histérico y fuera de sí, llora un niño. El padre siente los latidos de su propio corazón y también los de su hijo, mucho más acelerados. Se abrazan, se miran. La emoción mutua es la imagen de un equilibrio simétrico. Se levantan. El padre se pone al hijo a hombros y el niño, entre risas, todavía con los ojos entelados de lágrimas, le pregunta: ¿y ahora? ¿A qué jugamos? Habéis escuchado La otra vida y El juego, relatos del libro de Sergi Pàmies, Si te comes un limón sin hacer muecas, en las voces de José Bernal y Beatriz Jimeno. Nos acompañó en la introducción Amparo Pérez. La producción corrió a cargo de Daniel Fernández. Muchas gracias a todos, al grupo Marujasp, a los aliados de la Luna que han participado en este programa, Amparo Pérez, que nos sumerge en cada uno de los pedazos que escuchamos, a Dani Fernández, nuestro técnico, sin él esto no saldría así de bonito como sale. Gracias por estar ahí. Se despide de vosotros vuestro aliado, José Bernal. No os olvidéis que estamos aquí en RUAH en el 107.4 de la FM o a través de internet en www.ruah.es todos los días de lunes a sábado a las 11 de la noche y los domingos a las 10 de la noche. Os espero en el próximo programa, queridos aliados de la Luna.